personas de Cataluña, una amiga mía monja que se llama Teresa Burcadas, que en su momento se popularizó más o menos con una campaña en contra de la vacuna de la gripe A. Esta monja, además de ser monja, es doctora en medicina, por tanto sabía un poco lo que se decía, hizo en su momento una campaña para algo razonable, que después se demostró cierto, que nadie se hubiera tenido que vacunar nunca en contra de la gripe A. Que esto era sencillamente un negocio de los laboratorios, que los laboratorios habían fabricado unos stocks de Tamiflu hacía 5 años, pensando que la gripe aviar se pasaría al género humano. Finalmente no se pasó la gripe aviar al género humano, no hubo ninguna epidemia humana, tenían los laboratorios los stocks de este producto y como que no sabían cómo venderlos, presionaron a la Organización Mundial de Comercio para que definiera, y ahora se ha visto con 2 años de retraso, una pandemia inexistente de gripe A, y todo el mundo puede vacunarse para sacar los laboratorios de estos stocks. Por cierto, el laboratorio que creó el Tamiflu, que era el producto antídoto, era un laboratorio norteamericano llamado Glass Science, y el propietario de Glass Science era un tal Donald Rumsfeld, secretario de defensa de George Bush, para que veamos cómo van las cosas. Bien, entonces, esta señora hizo una campaña contraria y la popularizaron mucho por las televisiones y tal. Después se ha dedicado a otras cosas y le pasa un poco lo mismo que me pasa a mí, que vamos por el mundo dando charlas y al final cuando has explicado cosas la gente con razón dice me gusta o no me gusta lo que has dicho, pero en cualquier caso lo que no está bien es quedarse en el discurso y empezar a entrar en la acción. Debéis entrar en la vida política para hacer algo al respecto. Tanto ella como yo no tenemos ninguna ganas de entrar en la vida política. Ella porque es monja lo tiene difícil, y yo porque soy viejo e incompetente. De manera que por ahí no vamos a ir. Ahora nos hemos reunido ya hace unos meses, porque nos conocemos hace años, y hemos decidido que no vamos a plantear ningún partido político, que lo único que pretendemos es crear una coalición electoral. De momento, circunscrita a Cataluña, y por tanto lo hemos presentado para las próximas elecciones a la Generalitat, pero puede ser trasladable a las de la Junta de Andalucía o cualquier sitio, no para presentarnos nosotros. Tanto ella como yo hemos dicho públicamente y claramente que nunca seremos candidatos a nada, que no tenemos ninguna vocación política, y además, yo no sé Teresa, pero yo por mi parte sería un desastre, ¿verdad? Que mejor no hacerlo. Pero que lo que sí que pretendemos es que con la pequeña capacidad de convocatoria que tenemos, que es cierto que la tenemos, porque vamos a ir por el sitio, lo que vamos a pedir es a 3 grupos. Por un lado, a toda la gente indignada que existe en Cataluña, que es mucha. En segundo lugar, a todos los movimientos sociales, sean de la plataforma de las hipotecas, sean del cierre de los ambulatorios, sean de los transgénicos, sean de la ley electoral, sean de lo que sea. Y finalmente, a aquellos partidos políticos, se subentiende que de izquierdas, aunque no nos cerramos nadie, que estén de acuerdo en que todos ellos sean capaces de hacer un esfuerzo y presentar una candidatura única a las elecciones de la Generalitat, en la que nosotros personalmente no estaríamos, pero en la que cada uno de estos grupos, las personas, las organizaciones sociales y los partidos políticos tuvieran la suficiente, digamos, generosidad para renunciar a aquellas pequeñas discusiones de que yo soy el número 1 de la lista y tú seas el número 2 y el número 3, y dijeran, todos nosotros pensamos que el tema es grave, que requiere una respuesta del gobierno y por tanto vamos a presentarnos conjuntamente en esto, en unas elecciones. ¿Que sale bien? Bien. ¿Que no sale bien? Nos habíamos justificado un poco de la gente que nos diga que no pretendemos entrar en el mundo. Esto es lo que hay, y además a un plazo por lo menos de 2 años y medio hasta que haya elecciones nacionales. Esto sería en síntesis la plataforma. Finalmente, la tercera cuestión que tenía que ver con 2 cuestiones antes de llegar a la de la Iglesia. Bueno, evidentemente, el tema del primer mundo y el tercer mundo lo hemos tratado muchas veces. Yo creo que la primera vez que viene en Granada y hay una campaña del 0,7% y cosas de cooperación que nos incumben, evidentemente estoy completamente de acuerdo que con esta pobreza del tercer mundo los primeros responsables somos nosotros por el trato comercial que les damos y por otras muchas cosas. Pero ha venido muy a cuento el ejemplo este de qué pasa pues con nuestros productos hechos en cualquiera de estos países. Esta semana ha sucedido algo escandaloso. 300 trabajadores han muerto en Bangladesh en una fábrica que producía camisetas, una fábrica cuyos trabajadores habían denunciado que estaba ya cayéndose, y cuando plantearon a la dirección que no acudieran allí porque se iba a caer, el director les dijo mañana a trabajar. Mañana fueron a trabajar, se les cayó la casa encima, 300 muertos. ¿Qué ponía el periódico? Que esta gente hacía camisetas. ¿Quiénes eran uno de sus principales clientes? El Corte Inglés. Si queremos de verdad, de verdad, de verdad que las cosas vayan bien, no pongamos nunca los pies en el Corte Inglés, por favor. Ni compremos nunca zapatillas de la Nike, ni hagamos cosas de ese estilo, porque estamos siendo partícipes implícitos en esas cosas. Y por lo tanto hay una responsabilidad de ellos, pero también hay una responsabilidad nuestra. Hay que decirlo así claramente, pero si de verdad queremos cambiar el mundo, tenemos que arriesgarnos a tomar estas decisiones. La otra cuestión era cómo intervendría el euro. Bueno, ahí voy a extenderme dos minutos, porque tengo escritos bastantes artículos antes del 2002 diciendo que el euro era prematuro y que nunca debería haber sido creado en aquel momento. Quizá dentro de 30 años sí, pero que en aquel momento lo que era el euro era un desastre, como se ha demostrado para todos nosotros. Que una asociación de países, como es la Unión Europea, pueda tener una única moneda puede ser razonable, pero no ahora, dentro de 30 años. El propio presidente en aquel momento de la Comisión de las Comunidades Europeas, un tal Jacques Delors, dijo claramente que una moneda única en Europa solo podía existir si previamente había una política social y una política fiscal única. Y Europa ni tenía política social ni tenía política fiscal. Para que tú puedas unificar la moneda, has de unificar otras políticas. Si no, pones a prueba la política monetaria y en cambio las otras las dejas tal cual. Y España, al entrar en el euro, ha renunciado a tener política monetaria. Y si pierdes la política monetaria, pierdes algo fundamental, que es la flexibilidad en las devaluaciones que te permite, en un momento determinado, ser competitivo devaluando la moneda. Recordemos todos, por lo menos que tengamos una cierta edad, y en su momento se quería impulsar la economía española, se devaluaba la peseta, automáticamente las exportaciones eran más baratas en Alemania, los turistas alemanes venían más hacia aquí, etc. En el momento en que tú frenas la posibilidad de devaluar, automáticamente, ya no eres competitivo monetariamente. ¿Puede ser competitivo de otra manera? Claro que puede ser competitivo, como lo es Alemania. ¿Y cómo es Alemania competitiva? Por tecnología. Porque ya sabemos que en tecnología, Portugal, España, Grecia, somos los campeones. De manera que por ahí no haremos nada. Entonces, si tú no puedes ser competitivo por tecnología y no puedes ser competitivo por moneda, tienes una última posibilidad de ser competitivo, claro, a la China, los salarios. ¿Y qué ha pasado? Que los salarios se han devaluado en estos 10 años, estrepitosamente. Aquello que a los economistas tanto nos gusta, que son los quesitos. Si miramos un poco los quesitos, resulta que de los quesitos de distribución de la renta, antes de entrar al euro en España, la mitad eran quesitos de renta de trabajo, la otra mitad eran quesitos de renta de capital. Ahora las tres cuartas partes son rentas de capital, una cuarta parte es renta de salario. El poder adquisitivo de los trabajadores ha bajado en picado. Por tanto, esto demuestra un poco este mal resultado. Alguien dirá, hombre, pero ahora salir del euro sería complicado. Claro que sería complicado. En economía se enseñan los llamados análisis coste-beneficio y podríamos tener un cierto beneficio porque podríamos devaluar y tendríamos un coste grave, el petróleo nos saldría más caro, los créditos nos saldrían más caros, pero yo creo que ha habido un ejemplo histórico, que es el ejemplo de Argentina. Argentina no tenía un euro, pero tenía un dólar, que para el caso era lo mismo, porque durante mucho tiempo la moneda argentina del peso se identificó con el dólar. ¿Qué hicieron los ricos en Argentina? Como que un peso valía un dólar, cogieron los pesos, los transformaron en dólares, los cogieron en camiones, llenaron camiones de dólares que salían de Argentina, camiones que hicieron el recorrido de Argentina a Uruguay, de Uruguay a Brasil, de Brasil a Colombia, de Colombia a Panamá, que es un paraíso fiscal, y allí se quedaron. Por cierto, la gran empresa que traficó con millones y millones de dólares fugados de Argentina, era una empresa de transportes catalana. Bien, entonces resulta que por ahí iban las cosas. Argentina quedó completamente descapitalizada. Y al final, cuando los argentinos de a pie, que no tenían muchos dólares, pero tenían su salario mensual, fueron a buscar el dinero y dijeron, oiga, aquí en el banco no queda nada. A esto, como ustedes saben, se llamó el corralito. ¿Y qué pasa? Que después, afortunadamente, rompieron la paridad del peso con el dólar y no es que diga que vayan boyantes, que no lo van, pero han mejorado sustancialmente. Y aquí en parte debería pasar lo mismo, porque la gente sabe que este euro que tenemos está condenado a desaparecer y que dentro de un cierto tiempo, si no hay un retorno a la peseta, por lo menos habrá un retorno a dos monedas, una de los fuertes y otra de los débiles. Con lo cual la gente que tiene dinero ahora sabe que el día de mañana el euro de aquí no será el mismo que el euro alemán o que el euro holandés. Y solamente el año 2012, casi 200.000 millones de euros salieron de España para constituir depósitos en Luxemburgo o en Holanda, donde fuera. A esto es un primer paso de la descapitalización y si lo hacemos durar mucho tiempo, terminaremos con un corralito. De manera que la mejor manera de evitarlo es lo que se hizo en su momento en Argentina, romper. Y por esto yo entiendo que hay que romper con el euro ya inmediatamente. Y si puede ser esta noche, que no sea mañana por la mañana. ¿Listo? Y finalmente, la última cuestión, ¿cuál es? La de la Iglesia. Estoy de acuerdo que hay que hacer una crítica severa. Ahora, con motivo de la elección del nuevo Papa, y al ser como soy presidente de una organización cristiana, Justicia y Paz, en Cataluña, no en España, me han llamado más de un medio de comunicación, le he dicho, ¿usted qué le pide al nuevo Papa? Bueno, siempre son momentos para hacer carta a los reyes, y entonces lo primero que le he dicho es pues, que disuelva el Estado del Vaticano. Es una insensatez tener el Estado del Vaticano. En segundo lugar, que renuncie a todos los bienes materiales, me faltaría más. Ya no me pongo ahora en el matrimonio de los sacerdotes, que es un tema distinto, pero no era el que tocaba a este caso. Y he pensado que por ahí deberían ir las cosas. Y después, también lo puedo decir, precisamente hoy, que es el día 2 de mayo, que aunque he sido una organización cristiana, siempre, siempre, siempre, no sé si voy a ofender a nadie, si ofendo a alguien que me perdone, siempre he predicado que nunca debemos poner la crucecita para la Iglesia Católica en la declaración de la renta. Que la Iglesia debe tener sus propios sistemas de financiación y que no tiene por qué financiar el Estado. Y me sabe mal porque presido una organización cristiana, pero lo digo públicamente, no hay que poner crucecita. La Iglesia debe mantenerse. Y después, además, pues mirad qué ha pasado con el Banco Ambrosiano y con las obras de la religión y con el Roberto Calvi y con toda esta gente. Estoy muy bien. ¿La Iglesia paga impuestos por sus propiedades o por al Estado? Yo creo que algunos sí, algunos no, pero no soy experto. Pero sí, creo que algunos los paga. El IBI de los ayuntamientos creo que no, no sé. El otro día escuché en televisión Javier Ruiz, que es un periodista experto en economía, que decía que no pagaba muchos impuestos por sus bienes y todo eso, pero había uno que pagaba más que el resto de gente, pero es que no recuerdo. Que la Iglesia no pagaba mucho, pero había uno del que no se beneficiaba y encima pagaba más que otro. Pueden pedir el turno quien quiera hablar, sí, allí. Perdón, y allí, sí. ¿Cómo ve la respuesta española, la respuesta de la sociedad española ante la situación desesperante que hay y la poca respuesta social que hay de contestación? A mí me ha interesado siempre, y se ha referido usted al tema de las cooperativas de Mondragón. Es decir, me parece que es un fenómeno muy interesante y que creo que hay que considerarlo como un fenómeno positivo y de éxito, puesto que, como ha dicho, pasó de 30.000 trabajadores a 85.000 en este momento, ¿no? Entonces, quisiera preguntar si hay algún estudio sobre las razones de ese éxito. Es decir, si de alguna manera el hecho de que se trate de una sociedad productiva que no busca únicamente el beneficio económico, no se atiene únicamente al esquema del mercado, sino que trata de organizar, pues no sé, o contratar otra serie de dimensiones de la asistencia humana, ¿no? Como el bienestar, la justicia, en fin, etcétera, si eso ha influido o no ha influido, si es verdad que hay gente que, bueno, pues hay territorios o hay poblaciones que por el hecho de ser un producto de esa cooperativa prefiere ese, aunque sea algo más caro, o no, sustituye los criterios típicos del mercado por criterios diferentes. Y una cuestión también sobre la cooperativa Mondragón, si no convendría favorecer ese tipo de fórmula en una sociedad, en un momento de crisis como el actual, donde se tratara de buscar otras dimensiones a la iniciativa y al trabajo de la gente, que no se asegura únicamente el beneficio económico, sino que compartir la solidaridad, etcétera, ¿no? A partir de la economía. Una última pregunta, ¿alguien tiene? Pues una persona nada más, pues son las 9 ya. Un agradecimiento que se me olvidó antes al doctor Arcadi, quiero agradecerle porque siempre lo hace su mención al Fondo de Solidaridad aquí en Granada. Yo se lo agradezco mucho porque soy socia y trabajo como voluntaria y me alegra mucho de que haga este nombramiento. Para mí ha sido un ejemplo siempre y valió la pena. La última pregunta ya. Yo quería preguntarle al profesor ¿qué opinión tiene sobre el plebiscito ciudadano, el plebiscito vinculante que están organizando algunos colectivos y asociaciones? Y de paso decir que si hay alguien en Granada que esté dispuesta a colaborar, que me invita como voluntaria, no sé cómo lo vamos a hacer, pero toda información y ayuda es bienvenida. Vale, pues muchas gracias. Bien, vamos a ver, ¿qué respuesta hay o por qué es una respuesta débil? Yo diría que en este momento hay tres cuestiones que provocan esta respuesta débil. Primero, todavía hay pequeños refugios. Uno es la economía sumergida, el otro es la familia, el apoyo familiar, que hacen que la situación, aunque sea muy, muy grave, es desesperante para algunos, pero todavía no para la mayoría. Y, por lo tanto, esta situación se mantiene. El otro tema es la confusión a la que nos someten los medios de comunicación, que no intentan explicarnos la realidad de las cosas y nos engañan prácticamente en todo lo que nos dicen. Y aunque no haga el caso, permítanme que lo explique porque estoy tan enfadado con esto, que siempre lo digo. Ahora se está juzgando, me separo del tema, pero permítame para que vean cómo vivimos una sociedad engañada. Se está juzgando en Galicia a tres personas responsables del buque Prestige, que hace 10 años embarrancó en las costas gallegas. No sé si ustedes se acuerdan de este buque que, lleno de petróleo. Han tardado 10 años en juzgar a los responsables y en este momento está en el banquillo el capitán del buque, que pobre hombre, entre tanto tiene ya 80 y tantos años, pero en fin, está allí, el primer maquinista y el jefe de obras del puerto, que no los instruyó debidamente. ¿Que deberían tener responsabilidad? Sin duda. Pero yo estoy escandalizado, y por esto aprovecho cualquier ocasión para decirlo, de que no se juzgue al máximo responsable de este hecho, que era el dueño del petróleo. El dueño del petróleo lo embarcó en tres condiciones malas. Primera, en un buque que no tenía doble casco. Parece que un buque que transporta petróleo ha de tener un primer casco y un segundo casco, según las normas internacionales, para proteger al primero, pues si el primero se rompe o se agujerea o lo que sea. Pues el buque Prestige no tenía doble casco, solo tenía un único casco. Situación, por lo demás, incomprensible, porque como ustedes recordarán, el ministro de Fomento de la época se llamaba Álvarez Cascos, pero parece que esto no era lo más pertinente. Bien, ¿qué más sucede? Que en segundo lugar el dueño era tan tacaño que no formalizó las pólizas de seguro correspondiente, con lo cual no se pudo indemnizar a los afectados. Y en tercer lugar, el dueño, siguiendo con su tacañería, lo que hizo fue enrolar a 24 marineros, de los cuales 22 jamás habían subido a un petrolero, y solo dos, el capitán y el maquinista, tenían una cierta instrucción al respecto, con lo cual, para pagar salarios de miseria, se llamaba a gente incompetente. ¿Quién es el dueño del petróleo? Una empresa rusa llamada Alfa Group. ¿Quién es el dueño de Alfa Group? Un tal Vladimir Putin. Vivimos hace años engañados sin que nos digan la verdad. Y bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo malas informaciones nos pueden llevar a... No nos digan, por ejemplo, cuál es el fraude fiscal en España, y la gente piense que no puede cobrar pensiones cuando sabemos quiénes son responsables del fraude fiscal. Por tanto, primero, para mí, la primera cuestión es que hay pequeños refugios tipo familia y tipo economía sumergida. Lo segundo es que hay mala información. Y lo tercero, ¿qué es? Sencillamente, que hay miedo. Han conseguido que la sociedad sea miedosa. Hace 30 años, y con todos los respetos, este miedo no existía. Los primeros objetores de conciencia, por no ir un año y medio a la mili, se iban 3 años a la cárcel en el Sáhara. Y gracias a que se fueron al Sáhara 3 años, la mili dejó de ser obligatoria. No sé cómo ha ido por Andalucía. En Cataluña les puedo explicar que hemos hecho el año pasado, además yo no estuve en ella, una campaña, unos compañeros míos hicieron una campaña que se llamaba Yo no pago el peaje de la autopista. En Cataluña, como ustedes saben, las autopistas son de pago y la gente se planteó no pagarlas como señal de protesta. Señal de protesta equivocada, porque pensaban que protestaban contra Madrid y no es verdad, quien nos cobra la autopista no es Madrid, es la Caixa. Pero en fin, en cualquier caso, pues hicieron una campaña diciendo yo no voy a pagar la autopista. Y durante unas semanas, los domingos por la mañana, se organizaban unas alegres caravanas, se ponían 10 o 12 coches uno tras otro. No pago. Bien, perfecto, no pago. Hasta que al cabo de 3 semanas empezaron a llegar las multitas, que sea este 50, que sea este 80 y tal. En 15 días la campaña se terminó. No, oye, no. Esta no es la manera. Si tú piensas que la lucha contra las autopistas es una lucha social importante, que probablemente no lo sea, pero en fin, tengámoslo como ejemplo. Y si tú crees de verdad que no hay que pagar las autopistas, que te pongan 50 euros, que te pongan 100, que te pongan 200, que te pongan 2.000, y cuando tengas 20.000 euros de multa, haces lo que hacían los sindicatos hace 200 años. Creas un fondo de solidaridad entre todos, reúnes los 2.000 euros entre todos, pagas esos 2.000 de multa y vuelves a empezar. Mientras llegamos así de timoratos, así de pesimistas, no haremos nada. Por tanto, primero, mala información, segundo, pequeños refugios y tercero, miedo. Para mí son las tres respuestas a su pregunta. Cuarto, lo de Mondragón. Lo de Mondragón sería difícil de explicar, pero yo pienso que un elemento, porque habría dos elementos, un antropológico, que yo no me atrevo a pronunciar sobre ellos, sobre el carácter de los barcos, la manera de entenderlo y tal, pero uno que sí que lo entiendo, que es la integración vertical de la empresa. En Mondragón están las actividades industriales de las cocinas Fagor, las actividades comerciales de Roski, las actividades financieras de la Caja Laboral Popular, las actividades educativas de la Escuela de Ingenieros Industriales que tiene, las actividades de compañías de aseguradoras de una empresa que se llama Lagun Aro. Han hecho una integración vertical y además se han ayudado mutuamente. Y si en algún momento las cocinas han ido mal, el supermercado las ha salvado. Y si en un momento el supermercado va mal, son, pues, yo que sé, la compañía de seguros que les salva. Y con esta integración vertical y con una formación, y además simplemente con esta antropología de pertenencia, han funcionado bien. Me sabe mal, sin embargo, tener que contestar esa pregunta ahora, porque dentro de 15 días estoy invitado a visitar Mondragón. Y cuando dentro de 15 días vaya allí, seguramente regresaré con más capacidad para responder a su pregunta que ahora. Pero hasta dentro de 15 días no sé. Y finalmente, ¿qué pienso del plebiscito ciudadano? Que te lo voy a preguntar lo que es cuando terminemos, porque que yo sepa, en Cataluña no funciona este plebiscito y no estoy al tanto, pero si me lo explicas ahora ya nos pondremos de acuerdo enseguida. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Arcadio Oliveres, por esta magnífica intervención. Y también, no, perdón, es que ya tenemos ya pasado el tiempo, perdón. Ahora sí. Ya, pero es que estamos ya fuera de tiempo y lo siento mucho. Darles las gracias a ustedes, sobre todo por su asistencia, y esperamos que en el próximo curso del año académico próximo, que organicemos otro, pues esperamos también vuestra asistencia a ese curso, lo mismo que ahora. Muchas gracias a todos y sobre todo al profesor Oliveres. Muchas gracias.